ángel de vida, ve y vuela a la guardia, que ella está triste, cántale tú a tu alma. Y la voz del viento será. Los poemas que escribes tú en la vida, y a tu amada con amor conmoverán. Deja que en la vida tus lágrimas humedezcan la vida, y las caricias del cielo serán testigo del amor. Deja que la esperanza cante en los sueños, tú, amada mía, ángel de los sueños, ángel tú de la esperanza, que tu brillo ilumine el mar, que tus lágrimas manantiales de las estrellas, que en la tierra danse en paz la bondad. Miro el cielo y pienso en el misterio del amor. Los latidos de la luz de la vida y el milagro de la paz. El sendero de los niños que en la vida sembraron su noble amistad. Y de sabios comprendieron que la vida es un don providencial. Cántale a tu alma, y la voz del viento será. Los poemas que escribes tú en la vida, y que a tu amada con tu amor conmoverá. Ángel, ángel luz, ángel esperanza, tú que das amor, tú ángel vida, ángel del amor.